Bien, lo primero que sí me gustaría empezar diciendo es que hay una cuestión que es básica y es que el Estado español ha sido condenado ya en tres ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no ya por casos de tortura, sino por no investigar la tortura. Esto es un tema muy importante, es decir, lo que caracteriza al Estado español en comparación con otros estados de la Unión Europea es que niega la evidencia, es decir, que realmente se niega a investigar la tortura, ¿no? Esto es como cuando alguien, yo suelo poner el problema de la drogodependencia, ¿no? Un drogodependiente no es el que abusa de determinadas sustancias, sino que es aquel que no reconoce que abusa de ellas, es decir, ya estamos en el paso previo. O sea, no hay un reconocimiento de que aquí existe una realidad que tiene que ver con el uso sistemático, como vamos a ver, de las prácticas vinculadas al maltrato, a la tortura, y que muchas veces tienen consecuencias de muertes bajo custodia institucional, ¿no? Lo que hace la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura es documentar esto, tratar de documentarlo. Es decir, ya durante casi 30 años, pero los últimos 14 es cuando se hacen los informes, lo que básicamente se trata es de documentar estas situaciones y cuando hablamos de tortura estamos hablando de documentar situaciones que tienen que ver con la definición que la ONU da de la tortura, que es una práctica que es importante tener claro que no estamos hablando de un concepto genérico de tortura, sino el que define Naciones Unidas como tortura, que tiene que ver con la práctica ejercida por parte de funcionarios públicos o por inducido por funcionarios públicos situaciones que suponen maltratos, suponen también, no solamente es una definición más amplia, que lo que es las prácticas de la tortura, ¿no? Tenéis ahí la definición, no voy a pararme en esto, pero sí que es importante porque no estamos hablando de una visión genérica de la tortura, ¿vale? Sino constreñida esta definición. Bien, viendo esto, simplemente los datos que nosotros hemos recogido desde toda la red de asociaciones, aquí hay que tener claro, o de movimientos sociales que estamos en la coordinadora, que las denuncias de tortura que se recogen son aquellas que nos llegan o que tratamos de identificar. En consecuencia, la primera idea que es importante tener en cuenta es que ni mucho menos cuando decimos que este año hay 224 situaciones y 1.074 personas afectadas, o el año que viene pasado había las que había, esto no es más que la punta del iceberg de lo que son las situaciones de maltrato, tortura y muertes bajo custodia institucional. Es decir, son aquellas que podemos dentro de nuestra red captar. Ni qué decir tiene que muchas veces la reducción o el aumento de esas denuncias depende de la capacidad que tenemos los movimientos de defensa de derechos humanos o movimientos sociales de algún modo de identificar y de localizar o de poder de algún modo documentar estos casos, ¿no? En consecuencia, lo que ahí se recoge son los casos documentados. Esto significa que puede haber casos que, por lo que sea, los autores no quieren que de algún modo se visibilicen o que se recojan. Puede haber casos en los cuales la propia lógica, y esto es un tema importante que le apunto, que es lo que llamamos nosotros la persistencia de la tortura, ¿no? Que la propia lógica de cómo muchas veces los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los funcionarios de prisiones y el Estado, lo que se arma es más que para crear protocolos de prevención y para que se apliquen los protocolos internacionales de prevención, más se arma para crear dispositivos y estrategias para que se invisibilice la tortura, ¿no? Esto, pues, si luego nos da tiempo, pues en el caso de las prisiones es muy claro, ¿no? Todas las formas de tratar, no de realmente crear una transparencia y potenciar las garantías jurídicas, sino más bien de crear dispositivos para que se invisibilice la tortura, ¿no? Y las muertes bajo custodia institucional. Entonces, con estos datos, yo creo que en los últimos informes de todos estos años se han recogido ya, por ejemplo, muertes bajo custodia en prisiones 705, se han recogido más de casi 10.000 casos de personas afectadas por situaciones de tortura, más de 3.000 y pico situaciones. Siempre en los informes se diferencian situaciones de personas, porque una situación, por ejemplo, este año ha crecido hasta 1.074 el número de personas afectadas de 200 y pico que había el año pasado. ¿Por qué? Pues porque fueron todos los acontecimientos en Cataluña del 1 de octubre y hubo muchas personas que por situaciones de violencia y de acoso policial sufrieron maltrato, sufrieron tortura y fueron entonces denunciaron. Claro, ¿qué pasa? Que las fuentes de información que nosotros tenemos para recoger todos los datos son, por un lado, los movimientos sociales y muchas veces, claro, no quiere decir que las denuncias que podemos hacer visible son, digamos, las que afectan a los colectivos que más están castigados por las situaciones de tortura. Por ejemplo, el caso de las personas presas o el caso de la población migrante son los dos grandes colectivos donde más se da esa persistencia de la tortura y de los malos tratos, pero ¿qué pasa? Que, claro, son los colectivos que están en mayor situación de indefensión. En el caso de las personas presas, porque los casos coinciden con las personas. Normalmente cuando hay un caso, no es que haya una paliza a 8 o 9 presos, ¿no?, sino que es a uno, que la pueden propiciar un funcionario o muchos funcionarios o un grupo, pero claro, de algún modo es la versión de la persona presa, porque se da un espacio de oscuro, ¿no?, como son las prisiones o las comisarías, ¿no?, son los espacios oscuros del Estado, y realmente lo que te vas a encontrar luego, si tú de algún modo denuncias, es una contradenuncia. Dicho de otro modo, lo que te vas a encontrar es que si tú denuncias situaciones de maltrato y tortura, cada vez la práctica policial, y no solo en prisiones, viene acompañada de que te van a abrir un procesamiento porque vas a ser tú acusado de agresión a la autoridad, de lo que fuera, ¿no? Esto también está pasando en las movilizaciones. Una de las estrategias que precisamente asistimos últimamente es, en base a la utilización del concepto de delitos de odio, pues que normalmente ya la lógica de la policía es que cuando tú denuncias un maltrato o una paliza o una situación en comisaría, pues automáticamente te encuentras con que estás desprestigiando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y te encuentras con que una contradenuncia, ¿no? Esto se llama la criminalización, digamos, de la denuncia de la violencia policial, ¿no? Bien, entonces todo esto creo que es importante tenerlo claro, porque lo que estamos recogiendo aquí es esa punta del iceberg, y en la medida que creemos red social de personas y movimientos que realmente podamos detectar y podamos de algún modo identificar esos casos, pues podremos, digamos, ampliar esa visibilidad, ¿no?, que tiene las situaciones de maltrato y tortura. Otra cuestión importante, claro, lógicamente, si cogemos los datos, no sé si lo he puesto aquí, es que tengo el ordenador detrás y no lo veo, pero bueno, es igual. Es importante identificar que las fuentes de información para recoger estos datos, básicamente, es una cosa curiosa, ¿no? Por supuesto, las fuentes de información nunca son las propias. O sea, nosotros no nos vienen funcionarios de prisiones diciendo, oye, que me he enterado de que, ¿no? Es decir, como soy un trabajador, ¿no?, y soy de un sindicato de prisiones, me he enterado que hay compañeros que están practicando esto. No, tampoco es por parte de la judicatura. Nosotras las denuncias es bien por parte de la propia persona afectada, de su entorno familiar, y muchas veces es que en medios de comunicación vemos una noticia. O sea, aquí quien está haciendo la investigación policial y judicial parece que es más los medios de comunicación que quien tendría que hacerla, porque es cuando nos enteramos y a partir de ahí investigamos a ver qué está pasando con esas situaciones, ¿no? Lo cual, imaginaros, pues la limitación que tenemos en cuanto a las fuentes, ¿no?, que esto es importante. Bien, a partir de ahí, si vosotras veis la distribución de esas denuncias que se dan por comunidades autónomas, digamos, ¿no?, o por os encontráis que, claro, hay lugares donde el caso de Cataluña este año ha sido paradigmático, porque realmente ha habido una gran situaciones de represión y de violencia policial, pero luego hay otros lugares, por eso he puesto la gráfica, aparece Ceuta, ¿no?, porque ahora la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, que está presentando el informe de la frontera sur, pues todas las situaciones de maltrato, de agresiones, de violencia de frente a la población extranjera que trata de entrar por las vallas y por cierto en Melilla, en la frontera sur, pues son situaciones también que se están dando de una manera muy persistente. Y luego, en otro espacio que es muy importante, que es, digamos, los centros de internamiento para extranjeros, donde realmente hay unas situaciones, ya sabéis que son lugares donde las personas están en el limbo, porque no es ni una cárcel ni es una comisaría, y las condiciones en las que se encuentran estas personas, pues de algún modo están muy vinculadas a situaciones de maltrato, de tortura, e incluso ha habido pues bastantes casos de muertes en estos sitios. De hecho, si os fijáis en el informe, el dato es que básicamente cuando analizamos las muertes bajo custodia institucional, es decir, esas situaciones que han llegado ya a atentar contra el derecho a la vida de las personas, del total de casos que se recogen este año, por ejemplo, que son 55, 27 son en prisiones, pero hay una cantidad importante que se dan en otros espacios, como aparte de centros de menores y tal, y son precisamente también en centros de internamiento extranjeros, y en otros años también se han documentado algunas de estas situaciones, ¿no? Bien, yo básicamente es lo que quería introducir, porque me parece más interesante que de algún modo nos centremos en lo que van a comentar los compañeros. Insisto, en el documento tenéis los datos en la página web de la coordinadora. Sí que es importante también algo que este año se ha hecho, aparte de documentar todos los acontecimientos del 1 de octubre en Cataluña y estas cosas, lo que sí se ha hecho es en la parte final del informe. Bueno, el informe también es importante, se recoge cada una de estas denuncias, ¿vale? O sea, es decir, si hay 227 situaciones, Lo que se va haciendo es recoger la descripción de cada una de ellas. Este es el trabajo importante, ¿no? Es decir, tratar de un modo de recoger cada caso, ¿no? Para que realmente se vea y dónde se ha producido, en qué circunstancias, etcétera. Con lo cual ahí podemos pues extraer un poco una visión de las características de estas situaciones de maltrato, tortura y muerte bajo custodia. Pero digo que los artículos se ha recogido algo que para nosotros es muy importante y es lo que también íbamos a hablar mucho aquí, y es lo que se llama investigación sobre lo que se llaman los entornos y situaciones torturantes. Esto es un tema importante. Es decir, claro, una cosa es que haya casos particulares, por ejemplo, que en prisión haya una práctica de utilización de medios coercitivos de una manera incluso siempre abusiva para una paliza o con material antidisturbios en prisión. Y otra cosa es que haya situaciones, por ejemplo, en el caso de la prisión, como tienen que ver con el aislamiento en la cárcel, que es la cárcel dentro de la cárcel, donde de hecho esa situación, el vivir en esas condiciones durante largos periodos de tiempo, es una situación de tortura institucionalizada. Dicho de otro modo, las propias condiciones, ese entorno, lo que está generando es que las personas acaben, digamos, en unas condiciones físicas y mentales de destrucción total de su propia persona, ¿no? Entonces, claro, es decir, estamos hablando de meter a la gente en una jaula para entendernos, ¿no? Si tú metes a una persona en la jaula, pues lo que estás haciendo es hacer que esa persona se vuelva loca y que esa persona se destruya, ¿no? Entonces, hemos un poco trabajado también sobre esto porque, claro, hay muchas situaciones, el caso de los CIE también pasa lo mismo, aunque son estancias más muy breves, donde realmente son entornos torturantes y que de algún modo, bueno, pues queríamos también que se visibilice esta cuestión, ¿no? Por eso, digamos, vamos a centrarnos más en la cuestión del aislamiento en prisiones para ejemplificar, digamos, toda esta práctica de la violencia institucional en torno a aquello que se da en los lugares donde se produce la tortura. Otra cosa que sí me gustaría comentar para acabar es que un caso, por ejemplo, el caso de los casos que ha habido en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, cuando hemos dado la rueda de prensa a presentar, decían los medios, ay, pues solo ha habido dos casos, ¿no? O sea, que aquí parece que se está erradicando la tortura, ¿no? Entonces, precisamente esto es un tema interesante porque, claro, efectivamente, no hay más que dos casos y tres personas afectadas, pero claro, el tema es que, ¿y esto a qué responde, no? Es decir, esto responde a que la Ertzaintza, por ejemplo, la Policía Autónoma o las policías locales han dejado de practicar porque han hecho caso de los protocolos internacionales y los protocolos que existen para que no se den estas prácticas. Bueno, ¿qué más quisiéramos que fuera así? Es decir, a mí me gustaría decir, efectivamente, aquí ha habido una acción, digamos, de presión para que la policía realmente no recurre a este tipo de prácticas, ¿no? Claro, pero esto no lo podemos afirmar. Es decir, el tema de fondo es que precisamente si algo se ha hecho muchas veces es desplazar los lugares, los dispositivos y las formas de ejercer este tipo de prácticas para que realmente no sean visibilizadas. Y esto es lo que en gran medida nos preocupa. Es decir, a mí me parece muy bien que en una comisaría, por ejemplo, pues haya cámaras para que no se puedan dar o se pongan una serie de medios, pero a mí me da igual que luego resulta que a esas personas que no se les está pegando una paliza en una comisaría, pues resulta que la policía lo esté haciendo en otro lugar que no sea la comisaría, para que no se visibilice. ¿Me explico? O sea, es decir, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces, cuando veis el vídeo de la cifra negra, el caso de un que se va a poner al principio, que aparece, es muy paradigmático de cómo precisamente a un policía le pillan a unos policías por el tema de haber cometido un delito de torturas y malos tratos a una persona, pero resulta que la casualidad es que estaban siendo investigados internamente por un tema, porque eran narcopolicías, y resulta que se visibiliza esto porque estaban siendo investigados, si no, no se hubieran visto, ¿no? Creo que es muy, muy visible esta idea de que realmente el Estado lo que busca más es diseñar mecanismos para ocultar todas estas situaciones que realmente hacer que se apliquen estos protocolos, ¿no? Por eso decía que realmente no tiene nada que ver lo que tendría que ver la realidad de la envergadura de los malos tratos, torturas y muertes bajo custodia con lo que existe. El otro caso es las prisiones, y ya doy el paso a los compañeros y compañera, porque de algún modo en prisiones hay un dato que es muy alarmante, ¿no? Que nosotras, por ejemplo, recogemos 27 casos este año, o el año pasado 19, de muertes bajo custodia institucional de personas que no son muertes naturales, son muertes de personas jóvenes, no hubiera existido esa burorrepresión que existe y ese abandono muchas veces, pues está vivas, ¿no? Y sin embargo, cuando conseguimos que nos den datos sobre muertes en prisión, resulta que este año nos dicen que hay 200 y pico personas muertas en prisión y nosotros solo nos hemos enterado de 27. Y el año pasado eran 19 y era lo mismo. O sea, que los propios datos oficiales apuntan a que hay una cifra negra de personas que no se sabe qué ha pasado con ellas, ¿eh? Y que precisamente lo que se ha hecho es instar a la Fiscalía que no investigue estas muertes, retrasar la información para cuando realmente nos damos cuenta ya ha pasado tiempo, ya se ha podido ocultar pruebas, a los familiares engañarles y decir que hay que hacer la autopsia rápido de los cadáveres, etcétera. No mandar un teletipo comunicando públicamente estas muertes. O sea, todos estos mecanismos lo que al final hacen es que, amenazando a las entidades que entran en prisión, para que no saquen ningún tipo de denuncia, no ya de denuncias que tengan que ver con otro tipo de derechos o con una paliza, sino que ni siquiera cuando hay una persona muerta saquen esta información. Es decir, hay toda una serie de mecanismos que el objetivo muchas veces del Estado es invisibilizar y ocultar, ¿no? Y por último, también en el tema de la persistencia, una cuestión que nos preocupa especialmente y que hemos abordado es la cuestión del papel que están teniendo las empresas mediáticas. Atención, no ya para ocultar, invisibilizar las situaciones de maltrato, tortura o muertes bajo custodia institucional, o sea, esa violencia institucional, sino incluso la de tener un papel proactivo para legitimar la necesidad de la tortura y para legitimar que realmente socialmente es necesario, digamos, estas prácticas para conseguir luchar contra, no sé qué, lacras, el terrorismo, la delincuencia, el narcotráfico, en fin, una serie de cuestiones, cuando realmente, bueno, pues si entraríamos en lo que tiene que ver con la investigación policial, sabemos que realmente la eficacia de una acción policial tiene que ver con otras cosas que no tienen nada que ver con este tipo de prácticas, ¿no? Esto también es un tema importante que ciertamente nos preocupa, porque esto hace que se legitime que la tortura pues sea persistente en la sociedad y la necesidad de un cambio de mentalidad sobre estas cosas, ¿no? Yo hasta aquí la presentación, voy a ser fiel a mis propias palabras, me voy a callar, y vamos a empezar pues un poco, como veáis, empieza Pablo o luego Silvia, pues, o al revés. Vale, ya empiezo yo. Bueno, pues yo me llamo Silvia Encina, soy voluntaria en Sabaqueta y también soy promotora de una asociación que se llama Familias frente a la crueldad carcelaria. Esta asociación la iniciamos contactos para formarla en septiembre del año pasado a raíz de conocernos varias familias que tenemos personas que han muerto en prisión. Todas nosotras, en el caso de mi pareja, y nosotras son madres y hermanas de personas que han muerto en prisión, han muerto todas por abandono médico o por abandono de los funcionarios, pues personas que tienen un cáncer, que no se les dan tratamiento, que se les deja, bueno, pues se tienen que vivir esta situación de enfermedad sin medicación, sin tratamiento, hasta morir, o sacan para morir. En mi caso, pues mi marido se puso mal una noche, no quisieron ir a la celda y entonces se murió allí ahogado. Bueno, entonces hemos hecho esta asociación. Yo tengo un trabajo previo como abogada visitando a presos, primero a mi marido y ahora a muchísimos presos en aislamiento específicamente. Entonces, este es un régimen de maltrato continuado. Nosotras como asociación lo que estamos haciendo mucho hincapié es en la obligación que tiene todas las administraciones, en especial la penitenciaria, en garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas. Porque ¿qué ocurre en prisión? Pues que esta gente, voy a hablar mal, se limpian el culo con el reglamento penitenciario, sí, olímpicamente. O sea, no se aplica absolutamente ningún artículo de ese reglamento. Entonces, cuando los presos ponen cualquier tipo de queja, se supone que hay un sistema de garantías que no funciona en absoluto, porque, como bien ha dicho César, prolongan todos los tiempos interminablemente. Entonces, cuando hay un caso de la gente en prisión no denuncia los malos tratos. En aislamiento las vejaciones son, el trato verbal es vejatorio constantemente y cotidianamente. Las palizas son habituales. En las galerías de aislamiento todos los días entra una guardia, la chunga, ¿no? Que eso es como el policía bueno, policía malo, pues entran allí y alguno se la lleva. La mayoría de la gente que está en aislamiento tienen patologías duales, que son toxicómanos y a la vez tienen enfermedades mentales. Entonces el tratamiento que tiene la prisión para esta gente es el aislamiento, lo cual consideramos, pues ya que de por sí es un maltrato. Luego, el concepto que tiene en la ONU de tortura o malos tratos, ¿no? que tienen que ser padecimientos físicos y psíquicos muy graves. Nosotros consideramos que el hecho de estar encarcelado en condiciones de aislamiento, lo cual significa que puedes vivir décadas. La gente, de hecho, bueno, mi marido estuvo 18 años de aislamiento continuado. La gente suele entrar muy joven, con 20, 20 y pocos años, entonces se pasa toda su vida en aislamiento, ¿no? Viven en una celda, salen 2-3 horas al patio, no tienen absolutamente ningún tratamiento, no tienen asistencia médica porque el abandono médico es constante. Entonces consideramos que este régimen es un régimen que constituye de por sí un maltrato y una tortura continuada y constante. Y además, nosotras consideramos que las familias a su vez estamos sufriendo malos tratos por, no solamente por parte de la institución carcelaria, porque a estas personas, a nuestros familiares, lo que hacen es destruirles. ¿Cómo les destruyen? Pues impiden toda comunicación humana, ¿no? Hace poco me dijo un chico que, bueno, ya se ha ido de aislamiento, está aquí en Araba 2, y afectado a la situación le preguntaba, tú, ¿por qué te portas tan mal? Yo les decía, si tú a un perro lo encierras y no le das de comer, no se referiría a comida material, ¿no?, sino al hecho de tener un contacto humano, pues ese perro se vuelve rabioso y entonces, naturalmente, pues te muerde, te ataca y funciona mal, ¿no? Entonces, esta gentuza, pues, ha creado este régimen y tienen ahí un laboratorio en el que meten a personas que tienen diferentes tipos de problemas, y entonces pues ahí están, a ver hasta cuándo van a aguantar, ¿no? Las familias, cuando para destruirles, impiden el contacto con las familias, uno, alejándolos, otro, los vis-a-vis los ponen entre semana, como la gente tenemos que trabajar y la mayoría somos gente que no tenemos muchos medios económicos. ¿Qué pasa? Con nuestros familiares se pueden tirar años, meses, años sin visitas, ¿no?, de nadie y sin ningún contacto humano, porque ahí el único contacto humano que tienen es con los carceleros cuando van a abrirles la puerta para sacarles al patio o a llamar por teléfono, y con uno o dos compañeros, según en que si están como peligrosos o como inadaptados en el patio, y ahí pues te llevarás bien o te llevarás mal, o estará enfermo o no estará enfermo. Entonces, a nosotros se nos impide absolutamente el contrato, ¿no? El contacto con ellos, ¿no? Tú mandas una carta, no sabes si vas a llegar o no vas a llegar. Entonces, ¿el derecho cómo funciona? Cada tipo de situación. El reglamento está dividido en muchos capítulos, ¿no? Que trata, pues, el tratamiento, la asistencia sanitaria, los permisos, diferentes cuestiones. Entonces, tú, cuando te vas a poner una queja en el juzgado de vigilancia o en un juzgado, tienes que. El derecho solo te permite quejarte de eso. Entonces, todo lo bichrega. Entonces, no permite que se analice la situación global de una persona, con lo cual no permite visualizar, poner en evidencia que hay un maltrato constante, porque una persona tiene la clasificación constante en grado, tiene el abandono médico constante, tiene que no tiene ningún tipo de tratamiento. Las cárceles sistemáticamente elaboran informes que jamás se cotejan ni se comprueban, lo que dicen ellos va a misa. Entonces nosotros lo que sostenemos es que aquí se tortura como en la dictadura, y que en este país lo que manda es quien manda aquí, quién. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Y esa es la historia, ¿no? Que esta gente lo que tiene muy claro, que aquí cualquier autoridad, desde un funcionario de prisiones, el rey de España o cualquier autoridad, hay que hacer lo que ellos dicen, cuando ellos dicen y como ellos dicen. Y aún así, igual te llevas un montón de hostias. Entonces, luego en los casos de, efectivamente, el informe es solamente la punta del iceberg, porque habla, por ejemplo, en el caso de prisiones, de personas que han muerto, pero en aislamiento los malos tratos sostenemos que son constantes, y no solamente en aislamiento. También personas que están en segundo grado, que tienen larguísimas condenas, que no tienen ninguna perspectiva, que tienen cadenas perpetuas, que no tienen asistencia médica, que se están volviendo locos literalmente y no tienen ningún tipo de apoyo, ¿no? Y encima están sometidos, pues, a esta serie de se están chuleando, pues, constantemente. Y nosotras nos niegan cualquier tipo de información. Entonces, es un mal para una madre o la pareja de una persona el hecho de no poder saber en qué situación está tu familiar, ¿no? Porque este apartamiento lo hacen de manera intencionada, porque de esa manera la persona que está presa va perdiendo su identidad como parte de una familia, y las familias, lo que nos ocurre a la mayoría es que aunque esa persona forma parte de nuestra familia y la queremos, ya de una manera como inconsciente la damos por perdida. Entonces nosotras estamos trabajando con muchas familias que tienen personas muertas en prisión o encarceladas largo tiempo, y ¿qué ocurre? Que las familias, es tremendo, ¿no? Pero hacemos el duelo por las personas antes de que mueran también, ¿no? Porque la posibilidad de morir, en cualquier momento puedes morir en esa situación, ¿no? Por cualquier cosa, porque te pegan una paliza y se les va la mano, o porque te pones mal y una tontería, pues como fue el caso de mi marido en un atragantamiento, pues nadie va a ir allí, ¿no? Luego, para nosotras los responsables de toda esta situación de maltrato continuado, son los servicios médicos de las prisiones, porque en vez de respetar su propio código médico y de respetar las leyes sanitarias, se someten absolutamente ya no a las leyes penitenciarias, sino a lo que ordenan el personal de seguridad. El personal de seguridad, lo que se llama los carceleros, ¿no?, es gente que también está trabajando en esas estructuras y es gente que acaba con enfermedades mentales muy gordas, porque estos personajes, tú cuando si vas habitualmente a las cárceles, se comportan como si todo lo que ocurriría es normal, ¿no? Entonces funciona de una manera muy, muy perversa. Desde mi punto de vista también es un maltrato, porque pretender normalizar esa situación y pretender hacernos cómplices a las familias, o sea, que tú vas a ver a un vis-a-vis a tu marido, te lo encuentras de hostias hasta el cogote, con un montón de moratones, y tener a estos personajes pues comportándose como que aquí, haciendo como que no está pasando nada y como que no oye llover, pues consideramos que es un comportamiento malicioso y cruel. Y estas personas, de hecho, yo voy muy a menudo a las cárceles y se comportan de esta manera, ¿no? Como que, y luego cuando hay muertes en prisión, los responsables de que esto esté ocurriendo, de que estas muertes, bueno, partimos de la base de que los partidos políticos, algo se están ahora cuestionando y intentando averiguar, que se nos dé información de lo que está ocurriendo, son todos unos mentirosos redomados, ¿no? O sea, es gente, y los funcionarios también, y los jueces también, es gente tan acostumbrada a mentir, o sea, que a base de repetir mentiras, pues las hacen, construyen una realidad que no existe, ¿no? Entonces, que es la realidad que luego están vendiendo los medios de comunicación. Cuando tú, si una persona muere en prisión o le meten un palizón en prisión, la familia va a ir a un juzgado, te van a empezar a dar largas, largas, largas, largas, y no va a haber manera. Cuando hay muertes, no te permiten personarte. O sea, ellos tienen la obligación de ofrecerte acciones como presunta víctima de un delito, porque en principio se hace una autopsia, que yo pienso que nos tendrían que avisar y que tendríamos que tener derecho a llevar a un médico de nuestra confianza, porque ahí también dependes como el abono loto, ¿no? Pues a ver si el forense que le toca ese día a la guardia le da la gana de hacer un informe pues ajustado a la normativa, pues un facha redomado, y empieza también con su informe a tapar lo que ha ocurrido, ¿no? Y a inventarse literalmente cosas. Luego cuando tú vas al juzgado, pues no se niegan a ofrecerte las acciones que tienes derecho por una ley de enjuiciamiento criminal, y te empiezan a dar largas, a dar largas, a que se pase la mañana, tú estás en un estado de shock y al final te mandan a pastar. Cuando luego ya te personas, pues empiezan a paralizarlo todo, a contestarte todas las dos o tres semanas, o sabéis, Juan, a que se dilate el tiempo, ¿no? A ver si así, la mayoría de las familias cuando muere alguien van allí, firma para llevarte el cuerpo, la gente firma, pum pum, y claro, una vez que coges el cuerpo ya no puedes hacer pruebas a ese cuerpo, ya no puedes cuestionar nada, ya estás dependiendo de que al forense le dé la gana al forense, ¿no? Y en el caso de malos tratos, que yo con mi marido puse muchas denuncias, ya también con otros presos, tú pones esa denuncia, si ellos la ponen en el juzgado de vigilancia, pues el juzgado de vigilancia, como que no llegue a llover, pues también dilata un mes o dos. Nunca mandan al informe al médico forense, porque siempre se pide para que acude inmediatamente, pues lo dilatan todo lo posible. Si lo pones en el juzgado de guardia, pueden pasar dos cosas: el que deje pasar los tres meses, te lo archivan y no te comunican nada, según lo pueden hacer con la ley en la mano, entonces lo hacen. O si le va en trámite a eso, pues lo van alargando, alargando, alargando. Entonces cuando ve el forense a esa persona, pues ha pasado un año y medio, dos años, y luego los forenses en este país nunca, nunca, nunca jamás aplican el protocolo de Estambul, que es para detectar si ha habido malos tratos físicos o psíquicos. No lo hacen, nunca, nunca, te ignoran. Entonces consideramos que a las familias también nos están maltratando de una manera bastante sádica, porque los personajes que nos encontramos en las cárceles y en los juzgados nos empiezan a... En mi caso, pues como soy abogada y conozco la ley, pues bueno, ¿no? Conmigo no me sirve mucho y me enfrento, pero claro, la mayoría de las familias no conoce, entonces empiezan a decir una serie de mentiras sistemáticas y la gente pues se lo cree todo y hacen con ellos lo que les da la gana, y entonces con esto que hacen, nos hacen cómplices de su actuación, lo cual me parece horroroso, ¿no? Que pretendan hacernos cómplices de las muertes y de las palizas y malos tratos que someten a nuestros familiares. A mí me parece el colmo de la perversidad, y lo que digo y sostengo es que toda esta gente no llega ni a la categoría de ser humano y son todos unos seres repugnantes, ¿no? Y esto es lo que está pasando en este país. Entonces, ¿este informe se queda corto? No, cortísimo. O sea, cortísimo, y es lo que hay. Entonces, sí que nosotros solicitamos pues que, si conocéis a familias de personas que estén en prisión, que entren en contacto con nosotros y y que nos deis apoyo en el sentido pues de dar voz cuando hagamos charlas o cualquier tipo de evento, tanto nosotros como cualquier persona que o colectivo que esté trabajando pues, para enfrentar a toda esta gentuza que considera que la tortura y los malos tratos son legítimos. También nos encontramos con que muchos en el trabajo con las familias, bueno, las familias están destruidas psicológicamente, la mayoría pues toman medicación para poder soportar esto, sobre todo las madres, pues su vida es un sufrimiento constante, necesitan acompañamiento y es muy, muy, muy, no sé cómo vamos a poder darle una salida a esto, porque es que el daño que están haciendo las personas en prisión y utilizando a las familias para ello, pues es que no pienso que no tiene reparación, ¿no? El hecho de unirnos sí nos está pues sirviendo pues para cuidarnos unos a otras y enfrentar esto pues con un poco más de temple, ¿no? Pero necesitamos que se nos dé voz y que las personas os impliquéis y cuando se hable del tema de prisiones y de presos, pues que hagáis frente, ¿no? Que afirméis que eso no es así, pues con toda contundencia. Y luego también, a ver, que se me acaba de ir la pinza. Quería decir otra cosa que me importaba. No me acuerdo. Bueno, no importa, pero básicamente eso es lo que hay. Pues muy bien. Y en esta línea va todo. Luego podemos ampliar, si eso. Gracias. Bueno, y ahora tiene la palabra Pablo, que ha venido amablemente desde Zaragoza. Buenas. Sí, yo soy Pablo Jiménez, de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza. Formamos parte también de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Y nada, también en relación un poco para compartir nuestro trabajo en este ámbito, el tema de muertes bajo custodia, muertes en prisión y aislamiento penitenciario. Espero no repetirme con respecto a lo que se ha dicho ya. César ha mencionado un poco cifras totales de muertes en prisión. A Silvia le parece poco, no poquísimo, los datos recogidos en el informe de la coordinadora, y es verdad, porque en la estimación que hemos hecho en general estos años es que los datos que nos llegan a la coordinadora son en torno al 10-15% del total de las muertes bajo custodia, de las muertes en prisión. Me refiero a muertes en prisión, que ese es un dato que sí que todos los años se acaba publicando en la página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y ahí se puede consultar tanto el de las prisiones que dependen del Gobierno Central como las catalanas. Son de media más de 200 muertes en prisión al año en el Estado, y a la coordinadora nos llegan pues eso, en torno al 10-15%, pues lo que deja claro la dificultad para acceder a estos datos y el oscurantismo en torno a ellos. También se ha mencionado más o menos, muy a grandes rasgos, las causas de la muerte, de las muertes en prisión, alrededor de el 50%, quizá un poquito más. Las causas consignadas para estas muertes son de VIH o muerte natural, para una edad media de las personas afectadas por estas muertes de 47 años en prisión, lo que, claro, cualquiera sabemos que en absoluto es equiparable con la realidad fuera de prisión, y ello en sí mismo pues evidencia las carencias en la asistencia sanitaria dentro de prisión y el deterioro o el factor patógeno de enfermedad que la propia prisión trae con ella. Además, teniendo en cuenta que existe la previsión legal de excarcelación en caso de muerte incurable, con lo cual, si estas personas han muerto dentro de prisión, forman parte de esta estadística, no han sido excarceladas conforme a lo que debiera ser. En torno al 18-20% de este total de muertes son por sobredosis, teniendo en cuenta que la prisión es un espacio de custodia reglamentado disciplinario en el que teóricamente están prohibidas las drogas distintas de los psicofármacos, que los psicofármacos sí que abundan, y en torno al 12% de las cifras de estos años tienen que ver con suicidios. Yo en los últimos estudios que he consultado, este indicador da como resultado que el riesgo de cometer suicidio dentro de prisión es entre 6 o 7 veces superior al de estar en libertad. El dato que tenía yo de referencia hace unos años era 11 veces superior, ahora quizá haya bajado un poquito, en cualquier caso es escandalosamente superior. De manera que las muertes que tienen que ver con accidente o agresión violenta, es decir, muertes cuyas causas directamente quedan fuera de las obligaciones de custodia o de poner los medios para prevenir de la institución penitenciaria, son el 3% únicamente del total, ¿vale? Esto, tanto el cifro, la cifra del total de víctimas al año, más de 200 muertes en prisión, como esta caracterización, estas causas, claro, pues son un dato completamente preocupante y, como intentaba explicar antes, evidencian que la cárcel por sí misma es productora de enfermedad y vulnera el derecho de las personas, incluso a la vida. Nosotros en Zaragoza, pues en el trabajo dentro de la coordinadora también, tratando de aportar algo a la prevención de la tortura y, en este caso, a la garantía de la integridad física y el derecho a la vida de las personas cercanas a nosotras ahí en nuestro ámbito de actuación, en la asociación ALAZ, son las siglas de Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza, en los últimos años hemos tomado el compromiso y el trabajo de, en los casos que conozcamos de muerte bajo custodia en Zaragoza, personarnos en principio como acción popular, acusación popular, con la idea mínima, garantista, pretendidamente, de contribuir a que la investigación que se haga en el juzgado pues cumpla los requisitos mínimos para esclarecer lo que ha sucedido y al menos que las familias de los fallecidos pues tengan acceso a la verdad. Hasta la fecha, los resultados de nuestras personaciones y nuestro trabajo en el juzgado en los procedimientos pues dejan muy claro que aquí el principal obstáculo es una absoluta falta de voluntad política de poner medios para prevenir la tortura. Un caso, imagino que muchas lo conoceréis, el caso que aludía Silvia antes, de fallecimiento en Galería de Aislamiento en Zuera. Por ejemplo, una de las ausencias o deficiencias flagrantes en ese caso, lo mencionaba ella, tiene que ver con la manera de realizar la autopsia. En ese caso en particular se vio obligada a la familia a encargar una segunda autopsia sobre ese cuerpo que alcanzara los mínimos legales que ya están reconocidos en tanto una orden del Ministerio de Justicia del 2010 como una recomendación del Consejo de Ministros de 1999. En nuestro papel de intentar hacer un trabajo más sistemático de garantía, claro, viendo que la autopsia del forense que le tocó en ese juzgado, no sé si sería fascista o lo que sea, desde luego hizo un trabajo pésimo en esa autopsia, pues claro, a nosotras se nos ocurrió que lo mínimo es pues llamar la atención del fiscal jefe provincial de Zaragoza, tratar de que se dicte por la Fiscalía o en el Instituto de Medicina Legal de Aragón, se dicte una instrucción de manera que los médicos forenses adscritos a los juzgados en sus exámenes de autopsia respeten los mínimos legales para que no se pierda una fuente de prueba de acreditar lo sucedido tan privilegiada y además que en estos casos, claro, la familia le va padeciendo, pues tiene el componente orgánico de que se va perdiendo la posibilidad de practicar esas pruebas o análisis toxicológicos o muestras histopatológicas o lo que sea que había que tomar sobre estos cuerpos. Remitimos comunicación al fiscal jefe provincial y nos contestó que él no apreciaba ahí desviación ninguna ni carencia en el actuar del médico forense y demás. Como curiosidad, estas deficiencias en la autopsia, luego revisando jurisprudencia, el caso del Tarajal, os sonará, imagino, que ejercía la acción popular diversos organismos españoles de defensa de los derechos humanos, la coordinadora de barrios y demás, se archivó la investigación, la audiencia de Ceuta, imagino que es, lo reabrió y se pronunció precisamente respecto de que tenía que haberse practicado el examen forense sobre los cuerpos de las víctimas siguiendo estos instrumentos legales, como en su momento no se había hecho para cuando ya la audiencia dio a la razón a las familias y a las asociaciones de derechos humanos, no había cuerpos, evidencia orgánica sobre la que practicar la prueba. Otro procedimiento en el que nos hemos personado, este es el único que no ha sido muerte en prisión o centro de menores, este ha sido muerte en comisaría, y en este caso lo que quedó en evidencia es otro incumplimiento flagrante respecto de los partes de lesiones y la manera de registrar por los médicos las lesiones a personas privadas de libertad. Si ya lo he mencionado, respecto de cómo ha de practicarse un parte de lesiones a una persona detenida o privada de libertad, desde el año 99 hay un instrumento legal de referencia en el marco de las Naciones Unidas, que es el Protocolo de Estambul. Pues bien, antes incluso del Protocolo de Estambul ya había una orden del Ministerio de Justicia del 97 que en todos los casos que hemos conocido no se ha respetado. Los partes de lesiones hasta la fecha no se parecen al Protocolo de Estambul y hay una recomendación específica y un estudio más reciente de la Defensoría del Pueblo del 2014 que lo que hace es intentar traducir ese pedazo de herramienta al Protocolo de Estambul, que es verdad que es un tocho y muy trabajoso, pues lo traduce en unos mínimos irrenunciables de tomar fotografías, tomar el relato de hechos de la persona detenida de una determinada manera y sobre todo por el profesional sanitario que se le atienda efectuar un juicio de plausibilidad, se le llama, ya en el momento de practicar el reconocimiento y el parte de lesiones respecto de la compatibilidad del mecanismo causal que refiere la detenida o el detenido con las lesiones objetivadas que aprecia el sanitario. Bueno, pues otra deficiencia por este lado. Otro de los procedimientos en los que nos personamos fue el suicidio de un chico de 15 años en el reformatorio de Zaragoza. Traía un poquito algo anterior. También lo intentamos trabajar, en este caso, incluso yendo más allá, y una vez se nos cerró la vía penal, pues acudiendo a una reclamación patrimonial a la administración, que se nos negó, y recurriendo a la jurisdicción contencioso administrativa, porque nos parecía un caso especialmente sangrante, de un chico de 15 años que entró en el reformatorio de Zaragoza, que había una objetivada, una alerta en tema de salud mental, que no se le efectuó la evaluación que requería, que no se le prestó la asistencia sanitaria, siempre a nuestro entender, que requería, al que se le suministraron psicofármacos, benzodiazepinas, Noctamid, Valium, antipsicóticos, hasta 3 dosis diarias, sin que constara en la historia clínica diagnóstico ninguno, y que a los 14 días de haber entrado en el reformatorio, pues se suicidó. Se nos negó incluso la reclamación patrimonial. Reclamación patrimonial que evidentemente, bueno, nosotros ahí el sentido que tenía era intentar obtener de algún órgano jurisdiccional una resolución que dijera que la administración, en este caso el centro de menores, claro, gestión privatizada, externalizada y demás, no había funcionado debidamente, no por el tema del dinero, sino por conseguir esa resolución que, eso, buscando un poco de justicia, que no obtuvimos. Ahora mismo tenemos 2 procedimientos más abiertos en los que estamos personados por otros 2 fallecimientos en Zuera, y en uno de ellos ya hemos tenido que recurrir a la audiencia por el archivo de la investigación, en lo que también interpretamos en la asociación como un incumplimiento de la obligación que existe en estos casos, en los casos en los que hay una muerte bajo custodia, lo mismo que si hay una denuncia de torturas, la investigación que se tiene que hacer en el juzgado está sometida a unos criterios de suficiencia un poco reforzados, porque entiende principalmente el Tribunal de Estrasburgo, de ahí es de donde vienen los criterios y la doctrina, que tanto las torturas como el derecho a la vida afectan a derechos fundamentales, el 2 y el 3 del Convenio Europeo, el 15 de la Constitución, y para entonces el derecho a la tutela judicial que tenemos todas en estos casos tiene que reforzarse y agotar todos los medios de indagación para esclarecer lo sucedido. La doctrina hasta que digo de Estrasburgo, ahora te tengo que corregir, César, porque has pecado de optimismo, que de tres condenas a España en Estrasburgo son 10, en realidad, ojalá fueran 3, son 10 condenas por no haber investigado debidamente denuncias de torturas, 9 de ellas de ciudadanos y ciudadanas vascas en el contexto de la detención incomunicada, es decir, en la aplicación de la política antiterrorista excepcional. Un poco nuestro trabajo en los juzgados es tratar de bajar estos criterios de los altos tribunales europeos y tratar de que se apliquen en los juzgados que investigan este tipo de vulneraciones de derechos. Y aquí quería enganchar también muy brevemente, lo más que pueda, con el tema que han avanzado la compañera y el compañero del tema del aislamiento penitenciario, entendido como una forma de tortura en sí mismo. A lo mejor luego, si hay turno de preguntas, dejamos más claro lo que es el régimen cerrado, de aislamiento penitenciario y demás, por si hay que concretarlo más. En general es eso, es una modalidad de, dentro de prisión, la posibilidad de someter a un régimen de vida más restrictivo, la cárcel dentro de la cárcel que se le llama, pues que puede pasar por hasta 21, 22 horas de encierro en solitario, en clasificación en primer grado, pues con un compañero en el patio de la sala, en su caso, si coincide, o bueno, eso, sometimiento a las máximas restricciones, tanto de contacto físico como de acceso a actividades tratamentales o a aliciente vital ninguno. Respecto de la posibilidad de que se entienda esto, yo voy a hablar, intento hacer un repaso muy, muy breve de, a día de hoy, lo que son los criterios de este tribunal, del Tribunal de Estrasburgo, cuyos criterios y cuya jurisprudencia deberían aplicar los que están por debajo de él, como los nuestros, respecto de entender el aislamiento penitenciario como una tortura o trato degradante. La diferencia entre tortura y trato degradante, yo creo que no tiene mucho sentido ahondar en ella, es más o menos lo que decía Silvia, una diferencia quizás de intensidad en el daño sufrido físico-psicológico, que para empezar, medir la intensidad en el daño, pues igual psicológicamente, eso, haciendo un protocolo de Estambul riguroso y del Copón, pues llegas a distinguir una gravedad de otra. Pero vamos, es algo muy opinable. En cualquier caso, sea tortura, sea trato degradante, existe una prohibición absoluta. Prohibición absoluta de someter a cualquier persona a un trato de este tipo. La última de las condenas del Tribunal de Estrasburgo, la del caso de Portu y Sarasola, ahí sí que la condena no solo es por no haber investigado las denuncias de torturas, sino por vulneración material del artículo 3, que es el acredita el Tribunal de Estrasburgo que se le ha sometido a trato degradante. Y hay un voto particular de un magistrado que dice que es tortura y entra en un debate ahí, simplemente respecto a la gravedad del sufrimiento, pues que si la perforación del pulmón o los días impeditivos o demás. Algo bastante discutible. Entonces, principalmente, yo por lo que nos ha tocado estudiar en la asociación, hay una serie de condenas a Francia, procedimiento del 2008... condena a Polonia en el 2010 y condena a Francia en el 2012, un asunto de una persona presa de apellido Ketrep, en los que se examina concretamente las condiciones a las que se sometió a estas personas en el aislamiento, los padecimientos o trastornos de la personalidad o el diagnóstico que llevaban, la atención médica que se les prestó o se les dejó de prestar, los cuidados, si se les había incluido en el protocolo de prevención de suicidios o no, de manera que se condenó a Francia por haber vulnerado el derecho de estas personas a no ser sometidas a tortura o trato degradante. no hay un criterio temporal absoluto al que acudir. Es decir, no hay un criterio de a partir de que estás clasificada en primer grado 7 años, eso pasa a ser tortura. No existe ese criterio. Hay que atender, hay que evaluar todas las circunstancias del caso, principalmente cómo afecta ese régimen de vida a la persona presa, pero el tema es que teniendo claros los criterios de este tribunal, se ha expresado respecto de Francia porque no ha admitido ninguna demanda a trámite que yo sepa que le llegue de España respecto de situaciones en aislamiento. Pero considerando estos criterios, en las prisiones españolas, conforme a estos criterios, se somete a trato degradante o se tortura de manera reiterada a las personas que están en estas galerías. Otra cosa será la pericia o la capacidad de organizarnos de las abogadas y los abogados para conseguir llevar procedimientos hasta ahí y que se declare formalmente y se condene al gobierno a reparar patrimonialmente o lo que sea. Aquí un apunte un poco particular respecto del trabajo nuestro de Araz y las galerías de aislamiento de Zuera. Más allá del régimen legal, de considerar, como consideramos, que la aplicación del régimen legal que está previsto de aislamiento primer grado, régimen cerrado, es un trato degradante, una información que tuvimos el año pasado es que en la prisión de Zuera, en las galerías de aislamiento, no solo se aplica ese régimen formalmente legal, que nos parece ilegal en el fondo, sino que, como consecuencia del informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que existe dentro de la Oficina de la Defensora del Pueblo, en ese informe las personas, los especialistas que forman parte de ese mecanismo, visitaron las galerías de aislamiento de la prisión de Zuera en diciembre del 2016 y en su informe dejaron constancia de que se les sometía a algunas personas presas en esas galerías, concretamente a quienes estaban incluidas en el FIES, en el Grupo de Control Directo, se les sometía a aislamiento absoluto sin límite temporal ninguno. Es decir, permanecían solas completamente en la galería, se les sacaba al patio solas, a la sala solas, por un límite indeterminado de tiempo. Claro, esta información que se contiene en un informe de este mecanismo, pues se hace pública como para mayo del año pasado, y nosotros nos enteramos, y lo mismo pues en nuestra inercia así jurídica, pues a ponerlo en conocimiento de quien en principio en nuestro territorio es el responsable de hacer cumplir la ley a estos efectos o impulsar procedimientos penales, pues el fiscal jefe provincial. Le ponemos en su conocimiento estos hechos que nos parecen constitutivos de delito. Ya no respecto de, que también lo serán, respecto de torturas o trato degradante, delito contra la integridad moral o lo que sea, sino más flagrantemente teniendo en cuenta que hay un artículo en el Código Penal 533, un artículo muy específico respecto de funcionarios de prisiones, funcionarias de prisiones, que sometan a las personas bajo su custodia a privaciones o restricciones más allá de lo que el marco legal habilitante les habilite. O sea, si no es teniendo en cuenta como bien jurídico afectado por el delito la integridad de las personas presas, ese bien jurídico que protege este artículo tan específico, que es las garantías jurídicas del cumplimiento en prisión. Pues el fiscal jefe requirió a los juzgados de vigilancia si había quejas individuales de personas presas en el aislamiento de Zuera. Le informaron que había llegado un par de escritos, pero los habían archivado. Además, él como fiscal jefe provincial ahí no apreció desviación ninguna en el ejercicio tampoco. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues acudimos al juzgado de guardia y pusimos una denuncia, porque también, además, es obligación de cualquier ciudadana que tenga conocimiento de unos hechos que son delictivos, pues los al juzgado. El juzgado tampoco abrió diligencias porque nos exigió que pusiéramos querella para que impulsáramos nosotras el procedimiento. ¿Y fianza? Claro. Total, que ponemos la querella y nos la inadmite a trámite, aludiendo al principio de intervención mínima del derecho penal, porque, bueno, esto sería muy largo de explicar, pero eso es un principio del derecho penal en virtud del cual, si hay otras soluciones o medios jurisdiccionales para resolver un problema, el derecho penal no quiere entrar. Es decir, un cajón desastre para poner en evidencia que aquí, por mucho que esté tipificado un delito, lo que opera, es lo de siempre, es la selección penal. O sea, en contra del mito de la neutralidad del derecho y que todas estamos sometidas al imperio de la ley, pues aquí hay unas personas que son delincuentes y otras que no. Y unas conductas se persiguen y otras que no. Y esto pone en evidencia toda esa serie de filtros que operan en este tema. Me he alargado mucho, pero quiero terminar solo con una referencia, ya que me ha comentado un compañero antes alguna iniciativa así propositiva para tratar de arrojar un poco de luz en tanta negritud. Quería mencionar, porque me parece que se conoce poco, después de haber criticado, tal y como hemos criticado todas estas posibilidades jurisdiccionales o institucionales, la experiencia italiana reciente respecto de las prisiones y las consecuencias en parte de un par de sentencias del Tribunal de Estrasburgo, pero sobre todo consecuencias del trabajo de base muy bien hecho y con mucha militancia de apoyo detrás. Estoy hablando de un par de sentencias empezando el año 2013 respecto de Italia, en concreto pronunciándose el Tribunal de Estrasburgo sobre que constituye un trato degradante, es decir, vulneración del mismo artículo que estábamos hablando antes. En este caso sí que hay un criterio espacial, no temporal, pero un criterio absoluto al que acogerse, mínimo de 3 metros por celda por persona. Demandas al Tribunal de Estrasburgo por tema de hacinamiento, por las condiciones de cumplir en la celda, que supongan un trato degradante. A la segunda que le llega al Tribunal de Estrasburgo, condena a Italia, le condena, creo que eran con 90.000 euros o algo así, y a la vez que esa resolución se dicta por el tribunal, ya hay 4.000 demandas interpuestas como consecuencia del trabajo de los colectivos de apoyo y acreditando situaciones análogas de personas en prisiones italianas que no disponen su celda ni siquiera de 3 metros. Con lo cual, el Tribunal de Estrasburgo acude a un mecanismo puntual que tiene de sentencias piloto, de plan de acción que proponerle al Estado y demás. Como consecuencia de eso, los datos, claro, son estimaciones, pero alrededor de, como consecuencia de después de esos meses de someterse a los criterios impuestos por el Tribunal de Estrasburgo, pues no lo toméis al pie de la letra, porque no tengo el dato exacto y son estimaciones, pero alrededor de 10.000 personas menos en prisión en las prisiones italianas como consecuencia de tener que respetar esta prohibición absoluta, que es el someter a tratos degradantes, en este caso en prisión, acudiendo a reformas legislativas, a flexibilizaciones de los cumplimientos de condena, más semilibertades, a acudir menos a la prisión provisional y demás. Así que eso, simplemente lo quería mencionar como, bueno, como experiencia reciente de entre un poco una dosis de institucionalidad o de jurisdiccionalidad y mucha dosis de trabajo de base, pues algún pasito para adelante en algún sentido. Gracias. Yeah.